Noticia de último momento sobre la alfabetización. Consecuencia de la pandemia. Aumenta retrasos en la alfabetización inicial. Crece la demanda de apoyo escolar en los barrios. Hay niños que al finalizar la primaria no saben escribir ni leer de corrido. Alianza entre los docentes de la UNC y centros vecinales para acompañar a alumnos y a familias. El problema de la alfabetización que se viene observando desde hace tiempo en las escuelas de la provincia de Córdoba comenzaron en 2021 a quedar en evidencia o se profundizaron después de un año de educación virtual. A raíz de la pandemia del COVID-19, en la que muchos niños quedaron desconectados e incluso dificultades para mantener la continuidad del acceso. Después del año de la educación virtual, la demanda de apoyo escolar se multiplicó en los barrios y el proyecto de extensión universitaria permitió fusionar los saberes que tienen trabajar en el territorio con los académicos.